Bairaumati. Uno de los pocos recuerdos que perviven de ella es un óleo de Paul Gauguin, una impresionante muestra de imaginería moderna. En él, una joven aparece sentada sosteniendo algo en la mano. Una flor, una fruta, un martinica seco. Bairaumati Teioa. Su nombre es Bairaumati.